sin un amor. Le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Sacrificada sin razón, sin un amor, no hay salvación. La voz del recordado Vicente Fernández interpretando este bolero que se llama Sin un amor. Bueno, pues también aparte de los viajes en tren, existieron los viajes presidenciales a Esquipulas. Pocos han sido los presidentes de Guatemala que no han realizado un viaje a Guatemala y a Esquipulas precisamente. Siendo uno de los más señalados era el general Jorge Ubico. Dicho exmandatario realizó varios viajes guiado personalmente por su motocicleta, con el acompañamiento de numerosos miembros de seguridad y personas invitadas que iban en automóviles. Fue una costumbre durante la gestión administrativa del general Ubico iniciar su gira departamental precisamente en el mes de enero, y el viaje inicial obligadamente era el oriente de Guatemala, visitando Esquipulas. Ubico marca la pauta de aquellos viajes en su estilo muy personal, como ya queda descrito. El mandatario era esperado en todos los pueblos por donde él pasaba con muestras de gran recibimiento. En algunas ocasiones, solo el polvo dejaba sin poder parar, quedando los arcos de bienvenida olvidados, así como los funcionarios que habían preparado algún refrigerio para el gobernante. ¿Razones de seguridad o qué era? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué no paraba en los lugares que lo estaban esperando? Pero la realidad era de que cuando menos lo esperaban, llegaba el mandatario a corroborar cómo caminaban las gestiones oficiales de los pueblos y cabeceras departamentales. Todo tenía que estar al centavo, porque de lo contrario, la disciplina férrea no se hacía esperar. Vamos a seguir con esto, con esta historia de los viajes del presidente Ubico a Esquipulas. Vamos a saludar cordialmente a doña Regi Estrada, allá en Tienda La Providencia, y a todos los amigos que nos sintonizan en Salcajá. Felicidades esta mañana, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando, llamar a su puerta sin llevarle más que una canción y un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso violento y travieso, amargo y dulce? Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando, llamar a su puerta sin llevarle más que una canción y un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso violento y travieso, amargo y dulce? Esta canción que hemos escuchado es original del Flaco de Oro Agustín Lara y se llama Farolito. Pues hablando de los viajes presidenciales a Esquipulas, los funcionarios de Sanarate, El Progreso, Zacapa, Chiquimula y otros pueblos pequeños fueron testigos de aquella visita inesperada del general presidente, pues el periódico La Gaceta era una especie de revista oficial que publicaba la dirección de la Policía Nacional. En esta publicación se daba a conocer lo que sucedía en aquellos dorados tiempos, y como la adulación hacia el funcionario era constante, ahí se destacaba con el tiempo en su motocicleta había realizado el mandatario en su viaje a Esquipulas. Claro, él en la motocicleta y siempre con un grupo de personas que siempre lo acompañaban, que eran los funcionarios de la presidencia. Posteriormente hubo otro presidente que realizó el viaje, pero ya no con la pompa que lo hizo el general Ubico, con el despliegue de motos, su afición favorita, las carreteras de terracería que tenían que estar en buenas condiciones, porque de lo contrario la ira presidencial no se hacía esperar. El asfalto aún no llegaba a Guatemala y los caminos aún de terracería se mantenían en condiciones extraordinarias. Muchos abuelos de la tercera edad recuerdan precisamente allá en Esquipulas, en una de las visitas que realizó el mandatario cuando era presidente, el general Jorge Ubico, que le llamó la atención ya visitando la basílica, le llamó la atención un hombre que iba hincado la calle principal para llegar y entrar al templo de Esquipulas. Él iba hincado de rodillas con las manos. Le ponían una sábana, le ponían un saco, un suéter. Iba llorando, no dejaba de llorar. El mandatario se lo quedó viendo y uno de sus soldados lo llama y le pide, haceme el favor de ir a averiguar por qué va llorando y qué es lo que quiere este hombre que va llorando ahí. Entonces el soldado fue a levantarlo, platicó con él y regresó con el presidente y le dijo: este señor es de uno de los departamentos de aquí de Guatemala, viene llorando porque le quiere ir a pedir perdón al señor de Esquipulas. ¿Y qué fue lo que hizo? Mató a su padre. Y dice que mató a su padre y quiere que el señor de Esquipulas lo perdone. Entonces le dice: háganme el favor, mencionó a cuántos soldados, agárrenlo, los llevan a la orilla de la ciudad, no vayan a hacer tanta bulla, y fusílenlo. Lo fusilaron en una de las visitas que él hizo a Esquipulas. Dijo: el señor de Esquipulas lo perdona, yo sí no perdono a este hombre por haber matado a su padre. Esta fue una de las cosas que muchos recuerdan allá, precisamente gente de la tercera edad en Esquipulas, porque todavía a veces algunos lo comentan. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aquí con la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía con esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón. Sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez. Sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez.

ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Muy bien. Hemos escuchado la participación de Paquita, la del barrio, que nos ha interpretado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, otra de las canciones. Cenizas es el título de esta canción que hemos escuchado. Bueno, pues hablando de las peregrinaciones a Esquipulas, los viajes en tren, que como dice la historia, todo ha quedado en el olvido porque ahora esto ha desaparecido completamente. A uno con sombras de la madrugada, un grupo de peregrinos que siempre se preparan con sus caballos la larga jornada. Pues dicha cabalgata es precisamente llegar hasta los pies del Cristo, que inició Luis Horacio Contreras Colón, joven empresario que bien podía tomar su automóvil y sin mayores problemas realizar el viaje en unión de la familia con mayor comodidad, pero la cabalgata con un alto contenido de misticismo con el amigo que realizaban a caballo. Sencillamente en el pensamiento de estos hombres se mantiene viva la idea de los niños, escucharon de sus padres la que, de los viajes de antaño a caballo para la visita anual a la veneración de la imagen del Cristo de Esquipulas. Se entrelaza el viaje muy duro, pero por cierto el afán de mantener una tradición de fe, primordialmente experimentar llegar hasta los pies del Cristo de Esquipulas después de lograr vencer una jornada, muchas veces una lágrima cristalina que corre lentamente por el rostro o la mejilla del hombre o del niño recordando aquellos viajes. Y precisamente ayer por la mañana, según la información que tenemos, llega a Esquipulas la caravana del tío Otín, que tiene muchísimos años, una larga jornada, que llegó precisamente a caballo desde muchos kilómetros atrás. Antes esto salía de San José Pinula a Esquipulas. Si no estoy mal, de Jalapa o de Jutiapa también la caravana que llegó ayer, la caravana del tío Tín, enormes caballos que llegaron precisamente en caravana para la visita del Cristo de Esquipulas que ingresó ayer a este bello lugar. Un viaje que requiere por varias horas o también de un día o dos días para llegar a este lugar. La fe de muchos, como dicen, hombres que pueden agarrar un automóvil, pero la fe es tan grande que siguen realizando estos viajes. Lamentablemente el tren que ha quedado en el olvido y muchos lo hacen en bicicleta. El último domingo del mes de enero, un grupo de salvadoreños llegan en motocicleta también, una enorme caravana, y la del 4 de febrero, que es la caravana del zorro, que también estará llegando hasta la Basílica de Esquipulas. Continuamos con el programa. Mientras tanto, vamos a complacer a don Oscar Rubén Soch Zúñiga, que nos está llamando. Saludos para doña Soledad Batz y toda la familia que nos sintoniza en la Colonia Landín. A

será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevo. Escuchado con los Panchos, Sin Ti. Fue para complacer a Claudia, que también la ha solicitado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. El 16 de abril de 1961, Monseñor Mariano Rosel y Arellano, arzobispo de Guatemala y prelado de Esquipulas, oficiaba la misa desde el templo. Y a temprana hora, con voz profunda, Monseñor Mariano Casariego, obispo auxiliar de la arquidiócesis, leyó las bulas pontificias, primero en latín y después en español, las cuales fueron firmadas por el Papa Juan XXIII, donde se elevaba al rango de basílica menor al magnífico templo colonial del Cristo de Esquipulas. La ceremonia asistieron jerarcas de la Iglesia Católica de Centroamérica, el presidente Miguel Idígoras Fuentes y el representante del Papa Ambrosio Marchioni. Al frente del atrio, una gruesa multitud que no había logrado entrar estaba postrada recibiendo la bendición del representante del pontífice. Pues esto se realizó hace 62 años. Su Santidad Juan XXIII firmó la bula pontificia que convertiría el santuario de Esquipulas en la primera basílica de Centroamérica. Vamos a continuar, apreciables amigos, y no olviden que este sábado, vamos a ver, 14 de enero, vamos a estar realizando algunas entrevistas allá en el atrio de la Basílica de Esquipulas, platicando con algunas personas que estaremos entrevistando por ahí, cuál será el motivo, por qué estarán en Esquipulas y comentándoles a ustedes a través de la emisora de la familia cómo está el ambiente en este sagrado lugar donde se concentra la fe centroamericana. Y naturalmente, pues, estará este domingo, estaremos transmitiendo a partir de las 11 de la mañana la misa mayor, para que usted la pueda escuchar a través de Radio TGD, La Voz de Occidente, ya que esto se ha realizado desde hace ya muchísimos años. Y nuevamente estaremos con ustedes este 14 de enero y también el 15 en la transmisión que estaremos realizando, y para que ustedes sintonicen la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. pues hemos escuchado con la participación de la orquesta de Mariano Mercerón esta bella composición que se titula Margarita. Y esto fue para complacer a don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues hablando del Cristo de Esquipulas, fíjense que en 1590 los habitantes de Esquipulas, Chiquimula, decidieron mandar a esculpir una imagen de Jesús crucificado. Cristóbal de Morales, provisor del obispo de Guatemala, contrató al escultor portugués Quirio Cataño, quien cobró 100 tostones de 4 reales de plata para tallar un crucifijo de vara y media bien acabado y perfeccionado. Sobre el origen del encarnado oscuro del Cristo ha existido un encendido debate. Algunos dicen que la piel oscura fue a propósito para la evangelización de los indígenas chortís de esta región. Otra teoría señala que se oscureció por la exposición constante del humo de las velas en la visita de los peregrinos. Pero en la restauración de 1993 se consolidó su encarnado en color oscuro. La imagen fue llevada un 9 de marzo de 1595 a la parroquia de Santiago de Esquipulas, en donde estuvo hasta en 1759, y en 1795 fue trasladado a lo que ahora es la Basílica del Santuario de Esquipulas, como antiguamente se le llamaba, el Santuario de Esquipulas. Ahora es la Basílica. Después de haber sido restaurado por su enfermedad tras visitar el Cristo, el arzobispo de Guatemala, Fray Pedro Pardo de Figueroa, manda a construir un santuario, un suntuoso templo, en estilo barroco, como agradecimiento al Cristo Negro por haberlo sanado de una enfermedad terminal. Ya en 1740 la obra fue encomendada a los célebres arquitectos Diego y Felipe José de Porres. El santuario fue terminado y bendecido un 4 de enero de 1759. Desde el año 1959, la orden benedictina tiene a su cargo este templo. Pues esto quiere decir, apreciables amigos de la emisora de la familia, que se han cumplido ya 260 años la Basílica de Esquipulas este pasado 4 de enero. Y naturalmente, pues son muchos los peregrinos que ahora, como dice Neto Monzón, visitan su templo sagrado. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos de la emisora de la familia, y vamos a complacer a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Thank you. una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, con la participación de Los Jaibos. Fue para complacer a nuestros amigos que la han solicitado a través de este espacio. Pues esta canción la solicitó, vamos a ver, fue solicitada por la familia de don Óscar Rubén Soch Zúñiga. Ya nos pidieron, vamos a ver, la colonia Landívar nos están sintonizando esta mañana y claro, hemos tenido el gusto de complacerles a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues estábamos platicando que la Basílica de Esquipulas fue terminada y bendecida un 4 de enero de 1759. Esto hace 264 años, cumplió este pasado 4 de enero. Y naturalmente, pues desde el año 1959, la Orden Benedictina tiene a su cargo el templo. La Santa Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, llega un 18 de julio de 1980 a Esquipulas para orar frente al Cristo Negro. La religiosa fue recibida por el pueblo de Esquipulas, quienes le obsequiaron un sombrero típico de ese lugar. La Madre Teresa también participó en la inauguración de la Plaza del Peregrino de la Paz, obra hecha por los padres franciscanos de Esquipulas. El Papa Juan Pablo II, durante su segunda visita a Guatemala, el 6 de febrero de 1996, ofició una misa al aire libre en el Valle de María. Esto con motivo de la celebración de los 400 años de veneración del Cristo Negro. Al finalizar, hizo una visita privada a la Basílica, donde rezó unos minutos antes el emblemático Cristo, ante el emblemático Cristo que, atrayendo a miles de peregrinos cada mes de enero, principalmente el día 15. Estamos saludando a Maco Leiva ya en la Unión Americana, nos manda un mensaje y él quiere saber la transmisión del sábado. El sábado por la mañana y parte de la tarde estaremos solamente realizando entrevistas, así como lo hicimos, como lo hemos hecho todos los años, y este es el año pasado, y no, esto fue en el 2019, lo realizamos en la Basílica de Guadalupe, en la Hermana República de México. Por la pandemia no se pudo realizar en el 2020 ni 2021, hasta, es decir, este año que pasó, precisamente en el 2022. Tuvimos la oportunidad de, aparte de la transmisión de la misa, realizamos entrevistas a todos los peregrinos, y lo mismo vamos a realizar en Esquipulas el 14 de enero por la mañana y parte de la tarde estaremos entrevistando algunas personas de ese lugar, como también de Centroamérica y otras partes del mundo, que sin duda están preparando ya viaje para Tierra Santa de Guatemala. Ahí vamos a estar. Saludos para Maco Leiva, que siempre está pendiente de las transmisiones de la emisora de la familia. Tenemos el corte comercial ya y luego regresamos con ustedes.